Y ahora vamos a intentar tener una comunicación con compañeros de Buenos Aires, con Sebastián, miembro de lo que es la Coordinadora de Bachilleratos Populares. Les contamos a los oyentes y a las oyentas que desde el año 2004 en Buenos Aires se ha dado una experiencia muy particular. Nosotros ya también aquí en Usina Negra hemos tenido una conversación con compañeros de algunos bachilleratos populares de Capital Federal en particular. La experiencia de los bachilleratos populares tiene que ver con una experiencia participativa en educación en la cual se busca fundamentalmente tratar de romper esta concepción de la educación, como decía Paulo Freire en la década del 60 y 70 con sus libros, de la educación bancaria, una educación que hace de la persona que está estudiando alguien en la cual se deposita un saber. En este momento tenemos comunicación con Sebastián. ¿Javi? Sí, Claudio, ahí estamos con Sebastián, compañero de allá, de uno de estos bachilleratos. ¿Qué tal, Sebas? ¿Nos escuchás? Buenas, buenas, acá nos escuchamos perfectamente. Bueno, Sebastián, un poco te llamábamos porque nuevamente los bachilleratos son noticia a partir de esto de que han quedado varios de ellos sin el reconocimiento que les permite entregar títulos habilitantes, ¿no? Sí, sí, en realidad, digamos, la noticia no es nueva, porque el reconocimiento nuevo tenemos hace ya unos años, y viene el compromiso de distintas gestiones educativas. Las carpetas se llegaron a hacer y solo faltó la firma del ministro, pero va renunciando y nos vamos quedando nosotros sin posibilidades de establecer los títulos para nuestros estudiantes, que es lo principal, ¿no? Para tener secundario. Claro. Sebastián, y bueno, lo novedoso es que han abierto como un nuevo espacio que tiene que ver con difundir esa lucha y empezar a hacerse de una herramienta como es la herramienta de un medio de comunicación. Claro, en realidad los bachilleratos populares de la Argentina son una apuesta político-pedagógica muy grande que involucra a más de 6.000 estudiantes, a más de 1.500 profesores que están haciendo ocasiones humanos todos los días y hoy en día no tiene, digamos, la discusión necesaria, ¿no? Y si no escogimos esta lucha, obviamente viene por nosotros, es decir, está para ajuste de todos los gobiernos que están tratando de acaparar todo lo que es redes sociales para sus propios bolinos. Entonces, bueno, estamos tratando de abrir el ámbito audiovisual, que siguiendo con otra propuesta que tienen los compañeros, en su bachillerato han hecho una radio, también, bueno, hay un medio escrito que se llama Marcha, que es de movimiento. Sí. Sí, empezando a visualizar un poco lo que es la lucha particular. Particularmente nosotros tenemos el problema de que, bueno, han creado un programa estudiantil llamado Fines, que no es lo mismo que nosotros proponemos, que es para terminar secundario en el gobierno nacional, pero que su objetivo es más que nada llenar el cupo de alfabetización y no dar una educación, digamos. Claro, claro. Además, la propuesta de los bachilleratos populares es totalmente diferente en cuanto al planteo educativo. Claro, es básicamente que el estudiante tome la herramienta en sus manos, asuma la capacidad crítica, se asuma el rol creador, y a través de la coordinación con los docentes sigue creando la educación, digo, basada en la realidad y no en estructuras mágicas e inoperantes. Claro. Entonces, está opuesta que lo hacemos desde los movimientos sociales, o sea, la educación popular se construye de los lugares de organización de los trabajadores, digamos. Claro. Entonces, si, digamos, lo que pasa es la problemática que tenemos es evidentemente que se está tratando de dividir la organización de los trabajadores y de llevar agua para su propio molino, digamos. Quería preguntarte, Sebastián, Claudio te habla. Sí, te escucho. ¿Cómo es la organización interna y la toma de decisiones adentro del bachillerato popular? Porque en ese sentido también los bachilleratos se diferencian mucho de lo que es la educación tradicional. Claro, sí, cada bachillerato nos organizamos internamente por medio de asambleas, no hay directivos, no hay directivo ni ningún asamblea, hay asamblea de alumnos que van decidiendo, digamos, todo el parecer, digamos, cuestiones, cantidad de faltas, cuestiones, cantidad de materias, que les interesa más, que no, por eso para el año que viene, y hay una asamblea de profesores que sigue el mismo camino, digamos. Pero es todo autoorganizado, no hay una bajada de línea, entonces se van modificando la currícula con respecto a lo que los estudiantes necesitan aprender. el órgano máximo, digamos, del bachillerato va a ser siempre la asamblea. Es todo totalmente horizontal, como siempre, un hombre un voto, más que nada. Hay algo importante también con respecto al trabajo en parejas pedagógicas y a la forma de elaboración de las clases. Claro, en realidad la pareja pedagógica cumple la función de dinamizar, de romper el verticalismo entre el profesor que sabe todo y los alumnos. Se trata generalmente de laburar desde la pregunta y no desde la respuesta. O sea, no tratamos de dar discursos hacia los estudiantes que solo reciben el conocimiento que tenemos, sino desde la pregunta y el conocimiento que tienen los propios estudiantes, tratar de generar un nuevo conocimiento que sería síntesis entre todos, digamos. Las clases generalmente son, digamos, más dinámicas, participativas, se trabaja mucho en grupos, se trabaja mucho con juegos, se trabaja mucho con distintas formas de aprender que difieren de profesores de pizarrón, alumnos de su asiento. Sebastián, un poco el video que ustedes presentaron recientemente y que hoy vamos a estar publicando también en la página de Radio La Negra y de Pueblo TV y seguramente de Prensa del Pueblo, cuenta en la voz de justamente de la gente que estudia, ¿no?, todas estas cosas. Claro, sí, la idea fue visualizar, o sea, hicimos una manifestación simultánea que cortó Callados y Corrientes, la que la conoce de la esquina céntrica de la ciudad de Buenos Aires, y cortó frente a la Gobernación de La Plata, la otra vía céntrica, y hemos tenido solo por un medio de comunicación de presencia, con Verónica TV, y más de 1000 estudiantes en la calle, dos vías céntricas cortadas, y todos haciéndose los boludos, no son nada de discurso, pero sí. Se hacen los boludos, y nadie, ni empecé los medios, no cubrieron la noticia, digo, si no tenemos los medios alternativos, evidentemente no va a pasar nada, digamos, nunca se va a expresar los problemas del pueblo. Tal cual. Bueno, si te parece, podemos ir a escuchar el audio del video, que después querés contarnos un poco, tenés ahí a mano, bueno, nosotros ahora lo podemos repetir, después cuando termine el video, a dónde encontrar el video para mirarlo, además de que va a estar en nuestras propias páginas, ¿no? Perfecto, sí. La idea, bueno, también somos un colectivo audiovisual que está naciendo, con base en la educación popular. Este fue nuestro primer video que salió así rapidito porque estamos en un momento complicado para bachilleratos populares hoy en día. Realmente estamos en un punto de quiebre donde tenemos que poner mucha fuerza para continuar este proceso y esta apuesta, digamos, es una apuesta importante porque se da en el marco de lo que creemos de los movimientos sociales, que es pasar de la etapa negativa a la etapa positiva, digamos. Como la etapa, gracias a la educación que queremos, vamos a la educación por nuestras propias manos. Y eso queremos imponer. Entonces, proponer, más que imponer, perdón. Está entonces, bien. Bueno, desde la vía visual tratamos de ayudar a que se visualice esta lucha, que es un momento realmente complicado. No estamos con todas las alegrías puestas, pero va a salir todo bien. Bueno. Sebastián, un abrazo desde acá y bueno, muchísimas gracias por el aporte de este video a vos y a todos los compañeros que participaron. Dale, y estaremos en contacto para las futuras cosas. Muchas gracias por la llamada. Vamos ahí para lo que necesiten. Bueno, buenísimo. Muchísimas gracias. Un abrazo grande. Un abrazo, muchachos. Era Sebastián Blechmann, compañero participante de estos bachilleratos populares que están cada vez, digamos, apareciendo más en todo el país y que están marcando, digamos, un camino más que interesante. Esta reforma de la que hablábamos, ¿no?, del sistema educativo es, de alguna forma, esa reforma hecha directamente. Sí, es bien concreto. Los bachilleratos, el primero de estos bachilleratos populares arranca en lo que es una fábrica recuperada, que es IMPA, en Capital Federal, y a partir de esa experiencia se empieza a desperdigar por todos lados, que en realidad tiene algo muy concreto, que era la necesidad en un primer momento de adultos y de jóvenes que necesitaban una educación que de alguna manera el sistema educativo no estaba pudiendo dar, fundamentalmente porque se convierte en un sistema expulsivo, ¿no es cierto? Tal cual. El tipo de educación tradicional de alguna manera se va volviendo cada vez más difícil. Esto que hablábamos para la historia, ¿no? Algo que es muy difícil de ser apropiado por los propios estudiantes, por la dificultad de encontrarle sentido a esa educación, una educación que también pone al estudiante en un lugar muy pasivo, de tener que recibir contenidos y de nunca preguntarse o proponer preguntas y generar transformaciones desde la educación. ¿Para qué me quiero educar? ¿Quién quiero ser en ese proceso educativo del cual puedo ser parte? Eso creo que es justamente la vuelta de tuerca que le empieza a dar la educación popular, los bachilleratos populares, y en ese sentido es que se empieza a construir una forma de educar distinta en la cual los estudiantes participan de la toma de decisiones, participan de las movilizaciones pidiendo los que son los cuatro reclamos básicos de la Coordinadora de Bachilleratos Populares. Por un lado, el financiamiento de estas experiencias por parte del Estado. Por el otro lado, el salario integral para los docentes. Por el otro lado, las becas de los estudiantes y las estudiantes que participan de los mismos. Y por último, el reconocimiento, que es esto que recién decía Sebastián, de los títulos para los estudiantes. Acá hay una cuestión muy clara que es, el Estado le puede dar el reconocimiento a un título a una escuela secundaria privada, pero no se los quiere dar a los bachilleratos populares, justamente porque políticamente es otro el tipo de construcción. Sí, tan de hecho es otro el tipo de construcción que ahora vamos a oír en el video una de las chicas que habla, que es alumna de uno de los bachilleratos o participante de uno de los bachilleratos, plantea algo que yo también soy docente del sistema educativo formal o no sé cómo llamarlo, de gubernamental, y bueno, una de las cosas que siempre complica es que bueno, muchas veces los alumnos llegan sin ganas, sin ánimo, van a la escuela porque toca, digamos, ¿no? Y porque tan toca que la ley dice que si vos estás en edad de educación obligatoria y no vas a la escuela, pueden mandarte a la policía a tu casa a obligar a tus padres a que te manden, ¿no? Es bastante nefasto, digamos. Un sistema que nos dejó en las bases Sarmiento y que sigue, digamos, rigiendo actualmente, ¿no? Pero que bueno, ¿te parece que escuchemos el audio? Dale. Hay una chica que dice, bueno, yo entré acá sin ganas, entré para llevarme el título y listo. Después lo comentamos acá, dale. Dale.